El siguiente programa cuenta con el patrocinio del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Un, dos, tres, un, dos, tres. Perdidos en el espacio, al aire, en vivo. 102.5 Radio Universidad de Chile, como hace mucho tiempo. En este nuestro 11º año, mostrando música interesante, pop interesante, música de vanguardia, música realmente marciana de repente. Y lo que estamos escuchando de fondo es Field Music, una banda inglesa de las nuevas, pero que tiene un árbol genealógico no directo, sino de influencia bastante extenso. Ya ser banda inglesa con un pop como este denota que, por ejemplo, deben haber escuchado a los XTC, que tienen una onda muy, muy en esta, así un pop rebuscado, por decirlo de alguna manera. Estructuras asimilables, pero hay quiebres que se nota, así que van por un lado, cambian, y pero no se dispersan tanto. Estamos escuchando de su disco llamado Tones of Towns, editado por el sello Memphis Industries este año 2007. Eso, vamos nomás, nada que decir. Pueden investigar un poquito más en nuestra página web, en que tenemos más información de ellos. Y vamos a escuchar un par de tracks. El primero se llama Give It, Lose It, Take It, y el otro que se llama She Can Do What She Wants, o sea, ella puede hacer lo que ella quiera. Vamos, esto es Perdidos en el Espacio con la banda inglesa Field Music. Thank you. Aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perdidos en el espacio. Radio Universidad de Chile, 102.5. Programa dedicado a la música. Tratando de abarcar muchos estilos. Nos quedamos de repente en algunos sectores más que en otros. Pero abriendo una puerta. Una puerta que ojalá la aprovechen. Ustedes después investiguen si les gusta la música. Los que nunca han escuchado nada ni parecido. Qué bueno que se estén acercando a este programa. Bienvenidos. Estamos escuchando a Takagi Masakatsu, un japonés que ya hemos mostrado de él algo antes. Electrónica pura a veces. Aquí ya mezcla un poquito más de piano, composiciones, no solamente electrónicas, y también vocales, en que han participado los músicos del proyecto llamado Aqualung, que es Matt Hales, y también la japonesa Taguchi Haruka. Estamos escuchando el disco llamado Air's Note, editado el año 2006 por el sello japonés Death Star. Así que vamos a ir con esto, música interesante nomás, ya del mundo, sin ninguna especialización local o focal. Vamos con el track llamado Dancer, estos perdidos en el espacio. Recuerden que tenemos una página web, un blog, en el que plasmamos un poco de información sobre estas bandas, links. En particular les recomiendo que naveguen por los links que tenemos. Hay algunos muy, muy, muy, muy interesantes. Vamos entonces con Takagi Masakatsu, con el track Dancer. Esto es música del 2006, Japón, en Chile. www.perdidos.cl www.perdidos.cl Volvemos a Perdidos en el Espacio y seguimos con cortes electrónicos. Estamos escuchando el proyecto llamado Aerosol, proyecto del danés llamado Rasmussen, que ya había editado algo antes con otro sobrenombre, no Aerosol, sino Limp, junto a Manual. No sé si se recuerdan del sello More Music. Ellos a través de ese sello editaron, bajo este seudónimo Limp, hace muchos años, el año 2000, un disco llamado Orion, un mini álbum. Bien, Aerosol, que es este personaje, Rasmussen, ha editado el año 2006 por el sello Unlabel este disco llamado All That Is Solid Melts Into Air. Todo lo que es sólido se derrite en aire. Es música electrónica, no un punchy, o sea, no es solamente de notorios estados contemplativos. Notable estructura. Vamos con eso. No digo más. Aerosol. Vamos a ir con el track llamado Morning is a Blur. Esto es Perdidos en el Espacio, Radio Universidad de Chile. Volvemos en un track más. Thank you. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos de vuelta, perdidos en el espacio, con otro proyecto orientado a la investigación electrónica, a los drones, a los loops, a sonidos puros. Estamos escuchando el proyecto, no el proyecto, estamos escuchando al músico Jan Jelinek, este alemán, que ha editado bajo otros seudónimos también, bajo los alias Farben o Gram. Y esto en realidad es muy pegado, ¿eh? Son loops que te mantienen en estado de vigilia, pensando en qué es lo que viene ahora, a ver qué secuela, qué layer, qué capa de sonido se va a interponer y va a sobresalir entre una u otra. Hay algún desarrollo, o se imbuye, uno se imbuye y empieza como a elucubrar qué es lo que se viene. Pues siempre hay algo pegado detrás. Bien, Jan Jelinek, editado por el sello Escape, con este disco llamado Tier Beobachtungen, que traducido al español significa observación de animales. Bien, yo los dejo imbuirse y navegar en estos sonidos. Sí, viajen a la jungla en este caso. Vamos a escuchar el tema titulado A Concept for Television. Esto es Perdidos en el Espacio con el señor Jan Jelinek. Thank you. Perdidos en el espacio. estamos de vuelta. ¿Aterrizaron? Ya, les doy un minuto para que dejen de levitar. Menos. 10 segundos. 9. 8. 7. ¿Sí? ¿Ya están aterrizando? Ya, reposen sus cabezas. Estamos de vuelta. Estoy perdidos en el espacio. En un especial, el último programa de febrero, en que hemos dedicado varios especiales. Primero un especial a chicas, y luego un especial a la música inglesa en distintas épocas. El programa anterior dedicamos a música nórdica, bastante pop nórdico, que si ustedes desean pueden capturarlo o bajarlo de nuestro sitio web www.perdidos.cl. Ahí están los podcasts de estos programas, por si se perdieron alguno o quisieran repetírselo. Estamos escuchando de fondo, ya cerrando este bloque, al señor Benoit Piolard. Es el alias de Thomas Meluk. 21 años y componiendo esto, está súper bien. Tiene mucho por decir todavía. Estamos escuchando el disco llamado Precise, editado por el sello Cranky el año pasado. Tiene un sabor a qué, música folk, pero hecha bien lo-fi. Sí, como lo que hace un japonés que se llama Ogurusu Norihide, pero así como laptop folk. Pero este va más allá, es más folk que laptop. Los vamos a dejar con un track de su disco, el track llamado Paliment. Y luego nos vamos a despedir con otro tipo que hemos presentado, no en solitario, sino junto a su banda llamada Dirty Three, y también junto al proyecto que ha compartido con Nick Cave, los Bad Seeds. Se trata del violinista Warren Ellis. Él editó un mini disco llamado Three Pieces for Violin, o Tres Piezas para Violín, que fue un trabajo encargado por una compañía de danza canadiense llamada Body of the Holy Tattoo. Y vamos a escuchar el track 3, que es el menos pegado, es el más cercano a la onda de Dirty Three. Bastante delicado como para rematar este día y esta sesión de perdidos, terminando el mes de febrero, en que les adelanto lo que se viene, al menos en marzo, mucha música nueva. De hecho, lo que vamos a mostrar de Warren Ellis tiene que ver con este nuevo disco de Nick Cave, pero bajo otro seudónimo llamado Grinderman, en que participa también Warren Ellis y ex compinches de Birthday Party y también de los Bad Seeds. Es música increíble. También, entre otros, sí, yo creo que mostraremos lo nuevo de Low, y ya se me va, que otras cosas. Pierdo la noción del tiempo. Paul, tal vez. En fin, estén atentos a la página web www.perdidos.cl, ahí va a estar la información en adelanto. Bien, eso fue Perdidos en el Espacio, rematando este mes de febrero. Sigamos en contacto, nos vemos hasta el próximo lunes. Just, oh, you just, oh. esto fue Perdidos en el espacio.